Impresionante. Yeah. sonreír de así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Yo te traté de besar, me pegas un sopapo y te pusiste a llorar. Bebé, me loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son cosas en Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Si hay salida, Morena es la esperanza de México. Siempre rendiremos homenaje y admiraremos a los jóvenes que lucharon hasta entregar sus vidas por una América libre, desde México hasta la Patagonia. En este camino, miles de jóvenes fueron asesinados, desaparecidos, torturados en las épocas dictatoriales que vivió nuestro continente, e inclusive durante gobiernos que se hacían llamar democráticos. Y como muy bien lo dijo Jorge, hoy se viven tragedias tal vez no tan frontalmente, descaradamente atentatorias a los derechos humanos, pero igualmente crueles. Ya no hay los desaparecidos por dictadura, los torturados, pero sigue habiendo torturados por la migración, desaparecidos de sus sociedades por haber tenido que salir exiliados, por la falta de oportunidades, por la pobreza, porque su propia tierra les negó un futuro. A toda esa juventud migrante también, nuestro abrazo solidario, compañeros. Recordemos los secuestros y asesinatos de estudiantes secundarios durante el régimen de Videla en Argentina en 1976, el asesinato del joven cantautor Víctor Jara y el caso de los quemados, además de miles desaparecidos por el pinochetismo, la masacre de más de 300 estudiantes universitarios en México, la tortura, asesinato y también desapariciones en Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, entre las décadas de los 60 y 80, o las torturas y asesinatos planificados durante el gobierno de León Febres Cordero, aquí en Ecuador. La reciente desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en México. Las historias no solamente son dolorosas, sino también interminables. Nos llena de dolor e indignación recordarlas, pero al mismo tiempo nos convencen de que debemos seguir en la lucha hasta alcanzar un futuro en donde la muerte, la violencia, el sufrimiento ya no tengan cabida. Varios de esos jóvenes que sobrevivieron a la represión de dictaduras hoy son presidentes de sus países y ejemplos para la juventud. Sigue escuchando En Tránsito con Mario. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Buenos días a todos, ya estamos en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Acabamos de escuchar a los Auténticos Decadentes con El Murguero y con una canción que se llama Me Vuelve Loco. Esta canción es parte de un programa que se transmite en Argentina a través del canal Encuentro, que se llama Encuentro en el Estudio, ¿no?, donde pueden escucharse a cantautores, sobre todo en español, ¿no?, haciendo versiones acústicas y también el origen de las canciones. Ahorita también vamos a escuchar en un ratito a los Pericos, también en parte de ese programa Encuentro en el Estudio. Y bueno, escuchamos también ahorita a Rafael Correa en un fragmento de uno de sus discursos. Rafael Correa Delgado, pues es el presidente de la República del Ecuador, en donde habla de las tragedias y de los delitos que han enfrentado los jóvenes en la América Latina nuestra. Pero también dice algo súper importante, ¿no?, y es que no debemos dejar de luchar, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente, que las tragedias sociales, las tragedias políticas, los actos de corrupción, las atrocidades que cometen los gobiernos, lejos de ser un motivo para hacernos a un lado o para decir qué más da si todo va a seguir igual, qué más da si todos son lo mismo, pues debe ser un motivo, ¿no?, para seguir construyendo. Y pues así arrancamos En Tránsito hoy, por Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Recuerden que estamos en el www.lanuevarepublica.org. Yo soy Maru y estamos transmitiendo desde Coacalco de Berriozábal en el Estado de México. Recuerden que también nos pueden escuchar en TuneIn, solamente tienen que descargar la aplicación. Y también recuerden seguirnos en Twitter, la cuenta de la radio es @NuevaRepublica y la cuenta de su servidora es @Ariameu. Radio La Nueva República también está en Facebook. Y también consulten las notas que se publican en la web de la radio, hay notas muy interesantes. Está también la repetición de los programas que se transmiten por acá para que si se los perdieron, pues los escuchen y si les gustaron, pues los vuelvan a oír. Y también la invitación a que se vengan al chat. Recuerden que entran a la web de la radio y ahí en la web de la radio, pues ustedes ya viene ahí el enlace para entrar al chat. Y si no, pues teclean en su navegador directamente www.lanuevarepublica.org/chat.html. Y saludos entonces a los que ya están por acá: a Mona Lisa, a Jeremián, a Nonoy, a Soquito, a Esgamer, a Irán Principal, a Manolito, a Bandido, a Katia, a José Cruz, a Lord MX Eagle. Un saludo para todos ellos, como saludos también a quienes nos están escuchando, que ya se manifestaron por WhatsApp y en Twitter. Entonces ahorita mismo les mandamos un saludo en un ratitín, nada más lo checo. Bueno, empiezo el programa, también hay que recordar, y así empiezo el programa, pero no, ya lo empezamos con Correa el día de hoy, recordarles que este 25 de octubre los militantes de Morena, los protagonistas del cambio verdadero de Morena, de los estados que integramos la quinta circunscripción, este 25 de octubre realizaremos nuestros congresos distritales, en los cuales elegiremos a 10 compañeros, 5 hombres y 5 mujeres, que serán nuestros representantes en el Consejo Estatal, en el Congreso Estatal, y también delegados efectivos al Congreso Nacional. Recuerden que la convocatoria se encuentra publicada en morena.si, ahí pueden consultar las direcciones también de los lugares en donde se celebrará la asamblea. No olviden que vamos a participar las y los protagonistas del cambio verdadero que nos hayamos afiliado hasta el 23 de agosto del presente año. También recuerden que el registro empieza a las 8 de la mañana, que tenemos que acudir con una identificación oficial, ya sea la credencial de elector, ya sea el pasaporte, la licencia, la cédula profesional, etcétera, etcétera, pues para corroborar nuestra identidad y valorar que efectivamente estamos afiliados a Morena, que es la esperanza de México. Entonces, asistan a los congresos distritales, ya les platicaré yo el lunes cómo nos fue en el Distrito 6. Mucho éxito para nuestros compañeros en la quinta circunscripción y pues ojalá y sigamos fortaleciendo nuestro instrumento de lucha. Recuerden que Morena pues es la esperanza de México y es la única oposición, es la única alternativa para cambiar a nuestra patria por la vía pacífica y democrática. Estaba yo viendo un video también por ahí del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, de Martí Batres, ¿no?, donde dice que hay que cuidar a Morena de los infiltrados, y es que precisamente Morena, al ser la esperanza de México, al ser realmente la única oposición, pues no le conviene mucho a este régimen neoporfirista que tenemos, que sigamos avanzando por la ruta correcta, ¿no? Que sigamos oponiéndonos a las reformas estructurales, que sigamos en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Entonces van a tratar, sí, de causarnos algunos problemas en las asambleas, entonces que tengamos mucho ojo. También tenemos que estar atentos, ¿no? Porque Morena, en algunos lugares de los estados, pues, en los municipios principalmente, se convierte como en ese refugio, ¿no? De algunos tipos que vivían de la política, que ya no encontraron acomodo principalmente en el PRD, que no caben, según ellos, en otros lados, y que quieren venirse a Morena. Nuestra situación, lo hemos dicho siempre, es nosotros recibimos a quien quiera venir a construir, a quien quiera demostrar que la unidad se gesta en el trabajo, a quien venga a respetar nuestros documentos básicos, nuestros principios, las instituciones que nosotros mismos hemos construido al interior de Morena. A esos, vengan de donde vengan y que tengan la firme intención de transformar a México, son bienvenidos. Los que quieran venir y tomar a Morena como un coto de poder o como un medio para satisfacer sus ambiciones personales, de grupo, de etcétera, etcétera, pues a ellos sí no los queremos mucho, no más bien nada, y pues hay que tratar de seguir fortaleciendo de que sea la gente, porque Morena tiene que ser el brazo político del pueblo y tenemos que seguir trabajando para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en el 2018 y dar inicio así a la cuarta transformación. Y bueno, invitarlos a que participen, porque además tenemos también una situación en México, ¿no?, de que el PRI regresó, pero regresó lo peor del PRI, regresó el peor PRI de nuestra historia, ¿no? Hay un artículo en Telesur que es en el blog, ¿no?, de Alejandro Melgoza Rocha, que se llama El nuevo PRI y su contraofensiva ideológica y represiva, y bueno, voy a comentarlo con ustedes. Está basado también en las opiniones de John Ackerman, que hoy está en la UNAM. Por ahí, si alguien anda por ahí por la UNAM, pues que nos platique qué tal está la conferencia de John Ackerman acerca de la verdadera transición democrática en México. El artículo se llama El nuevo PRI y su contraofensiva ideológica represiva. John Ackerman dice, ya no quieren que soñemos con la transformación del poder político en el país. Dice tajante el doctor en sociología política John Ackerman, quien sostiene que la alternancia en el 2000 solo fue una farsa. Bueno, ya lo sabemos. Pues se quiso hacer creer a los mexicanos que las más de 7 décadas priistas habían concluido. Sin embargo, a su parecer, es muy simple. Ese mismo día es el mismo sistema que inició en 1946. El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló esta explicación en su nuevo libro, El mito de la transición democrática, que está publicado por Editorial Planeta. En entrevista con Telesur, destaca que hay una reedición del priismo cuyo objetivo es repudiar las victorias de la Revolución Mexicana y del sexenio de Lázaro Cárdenas. La estrategia se ha valido de una contraofensiva ideológica y represiva. La operación cicatriz, con el fin de cooptar las contrarreformas estructurales, los mecanismos autoritarios de violencia como los encapuchados, cuya presencia es sistemática en las marchas, para desarticular la protesta social e intimidar a la población, el clientelismo bruto de la compra-venta de votos, hasta una guerra psicológica con los bots en las redes sociales. Ackerman los pone al desnudo, pero además describe él mismo a su obra como de esperanza, donde plantea que es posible cambiar la realidad del país. El sistema está perdiendo su capacidad de legitimarse. El régimen sigue muy estancado. Son los mismos de siempre. La buena noticia es que de parte de la sociedad hay renovación y nuevos proyectos, precisa. El primer paso que dio la administración tricolor cuando llegó a Los Pinos en 2012, de acuerdo con el autor, o sea, de acuerdo con John Ackerman, fue lanzar una contraofensiva ideológica y represiva en contra de los movimientos sociales. Ello con el fin de generar una ventana de oportunidad suficientemente grande para poder imponer algunas reformas clave durante los primeros años de gobierno, sin generar una reacción social de mayor envergadura. También lo fue a nivel mediático, dice, por parte de los grandes consorcios mediáticos como Televisa y TV Azteca, quienes en 2010 realizaron una estrategia totalitaria con el lanzamiento de la iniciativa México, la cual tuvo como objetivo calmar los ánimos sociales durante el centenario de la Revolución Mexicana. En algunos de los comerciales apareció el exdirector técnico Javier El Vasco Aguirre, invitando a dejar atrás el México que busca culpables. Esta contraofensiva también tiene que ver con la reivindicación de personajes como Porfirio Díaz, se le pregunta. Así es, el PRI tiene claro que no es suficiente tener el poder político-económico. Necesitan una legitimidad cultural. Ellos inician con la contraofensiva ideológica porque al final la sociedad mexicana está inspirada por la Revolución Mexicana. Entonces, desesperadamente, intentan cambiar eso con la Iniciativa México y esa extraña celebración de Porfirio Díaz, ¿no? Que hasta el embajador en Londres, ¿no? El embajador mexicano, cuando estaba dando el grito de independencia, gritó, viva Porfirio Díaz. Al respecto, comenta que hay toda una cargada de liberales de derecha, como el historiador Enrique Krause, el ex canciller Jorge Castañeda y el ex titular del IFE José Woldenberg. Toda esta línea de pensamiento de liberalismo de derecha coquetea mucho con tratar de expurgar la historia de luchas sociales y populares. Ackerman narra en el capítulo del fraude institucionalizado que décadas atrás, cuando iniciaban las elecciones, los precandidatos recorrían todo el país tomándose fotos y dando entrevistas, y después venía el dedazo y el destape, en el cual se presentaba el ganador frente a las cámaras. Posteriormente, como explicaba el historiador Daniel Cosío Villegas, venía la operación cicatriz, y la cargada alrededor del candidato seleccionado de manera unilateral por el presidente saliente. Lo anterior tiene relevancia sobre el mito de la transición democrática, pues hoy ocurre algo similar entre los candidatos presidenciales. Las campañas solo son momentos para presentar ante la sociedad al candidato previamente elegido por los poderes fácticos, y los comicios son momentos simbólicos para la demostración del poderío de una pequeña minoría de élites. Y después de las elecciones, cualquier diferencia subyacente se arregla tras puertas cerradas con una gran operación cicatriz, hoy el llamado Pacto por México. El analista en materia política aclara que esto no es sino un legado de los que están custodiando nuestra transición fallida desde 1996, Jesús Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdoba. De este último abunda que es un ejemplo del agotamiento del modelo de transición democrático institucional. El nuevo PRI es peor que el viejo, comenta el profesor de la Facultad de Derecho en referencia a las formas que guardaban los cuadros priistas de antaño, como las de la Revolución, la defensa de la soberanía nacional e incluso la alianza con América Latina. Explica que ya no se preocupan por legitimar ese discurso. Este régimen ya no tiene ese despotismo ilustrado, ahora es un despotismo desnudo. Ha perdido cualquier idea de equilibrios, de la oposición, del que resiste. Como decía Reyes Heroles, apoya. Hasta el viejo PRI tenía claro que eso, ayudaba a tener cierta oposición y resistencia porque legitimaba al régimen. El nuevo PRI no tiene ninguna idea de eso. Para ellos, cualquier cosa resista, no apoya, sino que es su enemigo público número uno. Entre el viejo y el nuevo sí hay una característica que persiste, el populismo. Incluso en recientes fechas, frente a la Asamblea General de la ONU, Peña Nieto alertó sobre el peligro que representa este fenómeno. Sin embargo, a decir del doctor, el partido quizá más populista del mundo es el PRI, el que compra votos, promete milagros y utiliza al pueblo para enriquecer y empoderar a unos pocos. Peña es el ejemplo de líder populista que engaña a las masas. Él imagina, porque él nada más digiere el discurso ideológico de los Estados Unidos, que el populismo es Lázaro Cárdenas o López Obrador. Los populistas son los que usan el discurso de lo popular para recubrir la realidad. Y para eso, el PRI es un experto en el mundo en prometer grandes magias transformadoras, apunta. Una gran señal para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es que la ciudadanía desconfía y repudia a la clase política. Dice que el reto es la unidad y confluencia de las luchas políticas, porque uno de los grandes fracasos de los últimos 20 o 30 años ha sido caminar por separado. Lo más importante es articular movimientos sociales y las nuevas opciones políticas. Este poder ya apesta. Los aires democráticos ya huelen terrible, ya está putrefacto. No tiene ningún sentido competir con las reglas del juego del autoritarismo. Tenemos que cambiar las reglas, pero eso implica simultáneamente una gran acción social y política. Tenemos que seguir por lo menos en un inicio el ejemplo de Grecia, España, Bolivia y Ecuador, ¿no? Que fueron movimientos sociales, como es el caso de Morena, que optan por la vía política y que, bueno, van a competir a las elecciones. También explica que solo México y Colombia, y quizá Chile en algún momento, eso según yo, son los únicos países de América Latina que no han cambiado de régimen. donde los demás han respondido frente a las políticas neoliberales y de pobreza en los últimos 20 años. México se ha quedado fuera, pero tenemos que insistir en que sí es posible. Para generar un frente político popular hay que aprender de nuestros amigos y colegas de América Latina. Y así concluye John Ackerman, yo creo que tiene todita la razón. Hay que virar los ojos al sur de nuestro continente, ver los ejemplos que han tenido naciones como Bolivia, como el Ecuador, como el Uruguay, ¿no? Donde llegaron los movimientos, llegaron presidentes más progresistas, presidentes alejados del consenso, no alineados al consenso de Washington, por ejemplo, a través de movimientos sociales. Hoy te escuchábamos a Rafael Correa, que él viene de la Alianza País, ¿no? Que es Patria Activa y Soberana, que empieza a raíz de las grandes crisis sociales y económicas que padecía el Ecuador, ¿no? De hecho, Rafael Correa es uno de los presidentes que ha terminado sus periodos, ¿no? Entonces, ellos llegan al poder a través de la vía electoral, pero también apoyados en un gran movimiento social, y eso es también lo que nosotros tenemos que articular aquí. Morena, lo digo y lo digo hasta el cansancio, es un instrumento de lucha, ¿no? Para mí, a lo mejor es el método más efectivo, pero también me queda claro que tiene que ir acompañado de una movilización social. Andrés Manuel López Obrador en el 2018 va a ganar la presidencia de la República, pero necesita del acompañamiento de los mexicanos y mexicanas dignas y dignos, patriotas y conscientes, que acompañen esa transformación. Si tenemos mayoría en la Cámara, pues miren, ya la hicimos, pero si no, va a ser esa soberanía popular la que lo va a respaldar, la que lo va a ayudar, y tenemos entonces sí que generar una gran organización social, ¿no? En donde entendamos, porque hay muchos grupos que tienen, o muchos colectivos, o asociaciones, etcétera, etcétera, que defienden causas sumamente encomiables, que son de mucho respeto, ¿no? Pero que tienen una afrenta o un odio tremendo por todos los partidos políticos. Y desgraciadamente, las cosas para ellos, digo desgraciadamente para ellos, se cambia el régimen en el poder. No podemos pensar que se va, por ejemplo, ¿no? En el caso de algunos miembros que se dedican a la protección de animal, que no quieren saber nada de partidos políticos, pues entonces hay que explicarles que únicamente va a haber leyes que beneficien a los animales, ¿no? A los animales no humanos. Cuando tengamos legisladoras y legisladores sensibles, ¿no? Que vean por el bien de todos, que nos vean a todos como iguales, que no sean especistas. Y eso se concede únicamente accediendo al poder. Hablan mucho de los derechos de las minorías sexuales, por ejemplo, ¿no? Pero también no va a cambiar hasta que no cambie el régimen, no cambie el régimen. Y el ejemplo está clarito, por ejemplo, en el DF. En el momento en que llega lo que en ese entonces era la izquierda, ¿no? Con Cuauhtémoc Cárdenas, un poquitín con Andrés Manuel, que siempre llamó a la consulta, Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera. Empezó a haber un cambio de políticas de gobierno y también empezaron a generarse derechos para aquellos que optaban por, que tenían una preferencia sexual distinta a la heterosexualidad, que también forma parte de la diversidad sexual. Entonces, sí necesitamos cambiar el régimen, y eso es únicamente, por lo menos en México y en las condiciones que tenemos, por la vía pacífica y democrática, ¿no? Para que entonces sí todos seamos receptores o beneficiarios de derechos, donde todos los derechos y las oportunidades sean iguales para todos. Pues bueno, aquí están ya en el chat platicando, eso es lo que les puedo comentar en este sentido. Entonces es, o vamos todos juntos, o la neta del planeta es que nos van a seguir crucificando, ¿no? Y también pues recordar que tenemos que generar una gran organización ciudadana, una organización territorial en Morena, y bueno, pues entonces vamos a dar el primer paso, yendo a los congresos distritales, yendo a la elección de los delegados y delegadas que van a representar a nuestros distritos. Este 25 de octubre, repito, es lo de la quinta circunscripción, ya el viernes platicaremos un poquitín más a fondo. Y pues bueno, hablando de la represión del PRI, vamos a música y regresamos.

desaparece. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada casa, cada rincón fui conociendo. He perdido y he ganado y he sabido defenderme bien. He perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pise. Nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere. Nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol de atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar. Se fue tu vida. Contengo la respiración. Puse a andar, hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Bueno, pues ya regresamos al programa, escuchamos a Los Pericos con Déjame con tus pupilas y Sin Cadenas, también forman parte de los musicales que presentan este programa que se llama Encuentro en el Estudio, que ojalá y lo puedan buscar en YouTube, está muy chido, la verdad. Les digo que la pieza en las versiones muy acústicas, pero también explican, ¿no? Pues el por qué se da la canción, qué fue lo que los motivó, dónde la compusieron. Está chido, está ahí en Encuentro en el Estudio, obviamente, Ismael Serrano de Mi Alma, Jorge Drexler, Los Pericos, Los Cafres. Entonces está chido el repertorio de este programa, ojalá ahí lo puedan ver y pues vamos a seguir poniendo más música de estos. Bueno, vamos a platicar de Ayotzinapa, particularmente del documental La Noche de Iguala, de Raúl Quintanilla y Jorge Fernández Menéndez. aclarando, bueno, que la peli la dirige Raúl Quintanilla, y en el promocional que está en el periódico, ¿no?, donde anuncian los cines en los cuales se exhibe, dice que está basada en una investigación del periodista Jorge Fernández Menéndez. Bueno, quizá algunos, al oír estos nombres, ¿no?, pues tengamos así como que una, nos demos cuenta que este documental es la versión de la televisión y que por ende es la versión del gobierno. Porque, bueno, creo que todos o la mayoría sabemos que Jorge Fernández Menéndez es periodista, está en la barra de opinión de Televisión Azteca, particularmente en este canal tan simpático que se llama Azteca 40, ¿no?, que a muchos nos recuerda los momentos de dignidad que tuvieron Ciro Gómez Leyva y Denise Dresser en algunos momentos, ¿no? Y Raúl Quintanilla es el director del Centro de Formación Actoral de Televisión Azteca, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya con estos antecedentes, pues sabemos que están ahí, que pues es la versión de las televisoras, es la versión del sistema. Jorge Fernández Menéndez, pues nada más para precisar un poquitín más, pues es un argentino naturalizado, ya les decía que participa en la barra de opinión de Azteca 40, y bueno, Raúl Quintanilla es sinaloense, ha dirigido teatro y pues ahorita está dirigiendo el Centro de Formación Actual de Televisión Azteca. Hay un reportaje sobre este documental, película o lo que sea, ¿no?, que publica Proceso, que lo elabora Gerardo Villamil, y también señalando que este documental fue rechazado por los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por las asociaciones civiles, y que en las redes de las pocas personas que lo defendieron, fue el único que yo vi y lo acabo de ver, fue la señora Wallace, ¿no? De ahí en fuera, pues todo el mundo se lo echa encima. Si uno ve el tráiler, yo estaba viendo el tráiler de la película, del documental, pues es efectivamente la versión de la Procuraduría General de la República, ¿no? Ahí se ven a unos estudiantes que dicen, bueno, ya nos vamos a ir a Iguala, toman los camiones, luego los embiste una patrulla que se ve que es de la policía municipal, ahí los detiene, ¿no? Luego llegan unos tipos que son de los Guerreros Unidos, les preguntan que si son rojos, los estudiantes pues no se ve ahí lo que responden, yo imagino que les dice que no, después los trepan a un camión de esos de carga, ¿no?, los matan y los tiran a un basurero, ahí después se ve como el basurero prende fuego, ¿no?, y el narco menor o el empleado de los narcos les dice que pues que ya los desaparecieron y que nunca los van a encontrar. Ese es el tráiler de la película, ¿no?, que viene después ahí con las situaciones sentimentaloides que manejan las televisoras, donde es una noche que estremece a México con una verdad incómoda, etcétera, etcétera. Pero básicamente el documental La Noche de Igual, al menos lo que refleja el tráiler, y lo voy a ir a ver porque ya me causó como morbo, pues es la versión de la Procuraduría General de la República, ¿no?, la versión oficial. Fabricio Mejía, en su comentario en Twitter, Fabricio Mejía pues se ha dedicado mucho a investigar acerca de la relación entre la televisión, ¿no?, y el gobierno, dice que La Noche de Iguala, que se estrenó el pasado fin de semana, no es un docudrama ni una docufarsa. Él lo define como un procudrama, y es un relato de ficción realizado bajo encargo y promoción de la Procuraduría General de la República, pero sin mencionarlo explícitamente. La obra pretende instalar en un sector de la opinión pública, sobre todo en el que está más desinformado, la tesis de que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y lo sucedido la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 fue resultado de una disputa entre dos cárteles por la ruta de la heroína en Guerrero, los Rojos y los Guerreros Unidos. Constituye la tesis oficial de siempre desde el inicio de la guerra contra el narco. Los malos se matan entre ellos, los desechables son carne de cañón en esta disputa y los derechos humanos son secundarios frente a esta espiral de violencia. En el pleito de los cárteles, las autoridades policíacas y militares solo observan o son cómplices en sus niveles más bajos municipales. No hay ninguna referencia o reflexión al delito de desapariciones forzadas. Sin mayor prueba que la misma verdad histórica de la PGR, el documental dirigido por Raúl Quintanilla y con guión de Jorge Fernández Meneses, que deduce que el director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, llamado José Luis Hernández Rivera, está coludido con los Rojos y que recibió dinero para que 17 presuntos integrantes de este cártel se infiltraran con los estudiantes en los camiones. La tesis es similar, como una gota de agua, similarlo entre comillas, con la que defiende desde noviembre del año pasado el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Herón de Lucio, y es del mismo personaje que indujo y condujo las investigaciones que dieron origen a la frase de la verdad histórica de Jesús Murillo Karam. Herón de Lucio no es un personaje cualquiera, es el sobreviviente de la estructura de Murillo en la PGR, y también pues se le conoce como el hombre de Peña Nieto en la Procuraduría, y pues ha sido un intocable que se ha mantenido contra viento y marea a pesar del naufragio documentado de esta verdad histórica tras el informe de Ayotzinapa que dieron a conocer los investigadores del Grupo Independiente de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, para seguir manteniendo, para seguir soportando el vínculo que existe entre la PGR y los señores de la película, Fernández Menéndez y Quintanilla, pues bueno, Herón de Lucio mantiene una relación de amistad con estos. El vínculo está en el Ajusco y especialmente en Televisión Azteca, en donde colaboran los dos personajes, ¿no?, que ya habíamos platicado. La Noche de Iguala no se trata de un ejercicio de libertad creativa o de libertad de expresión, es la defensa y recreación de las conclusiones que Herón de Lucio ha impuesto al interior del gobierno federal, a pesar de la profunda irritación social que ha generado esta verdad histórica y del evidente desprecio y menosprecio por los sobrevivientes de la tragedia y los familiares de los 43 desaparecidos. No es casual que Herón heredara directa la estructura de la Procuraduría de la Judicial Federal y de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, que pretendan estos utilizar el recurso fílmico mediático. Su ex jefe, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio anterior, pues lo hizo de manera intensa a través de montajes y teleseries sin pena ni gloria durante el gobierno de Felipe Calderón. Ahí se acuerdan, ¿no?, del secuestro, por ejemplo, de la detención, por ejemplo, de Florence Cassés, donde llega Carlos Loret de Mola junto con los agentes de la AFI, y luego dicen que la habían detenido y que la volvieron a detener para que fuera a la cámara de televisión. Y que obviamente pues nadie creyó. Herón de Lucio trabajó como coordinador de investigación y análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, donde conoció a Peña Nieto y su grupo, y fue parte del equipo que investigó el drama de la niña Polet, otro caso de imposición de una verdad ministerial fuera de lógica y credibilidad, y se cubrió de gloria política con la detención de los involucrados en el caso Heaven. Quienes conocen su relación con Peña Nieto confirman que Tomás Herón era el candidato presidencial a sustituir a Murillo Karam al frente de la PGR. Se lo impidió el que no era abogado de profesión, sino él sería el procurador. Pero ahora es el hombre fuerte para la búsqueda de Joaquín el Chapo Guzmán, en trabajo conjunto con las 5 agencias policíacas y de inteligencia más importantes de los Estados Unidos, como son la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia, etcétera, etcétera, según se publica en algunos medios como Proceso y La Jornada. Y esto se toma a partir de una reunión donde Herón aparece en una fotografía conjunta con los representantes de las agencias norteamericanas. Sin embargo, su talón de Aquiles es el expediente de Ayotzinapa y la versión de la incineración en el basurero de Cocula. Tomás Herón ha desacreditado los resultados de los expertos y ha intensificado su gestión mediática para defender su versión del basurero de Cocula. No es extraño el enorme enojo que ha provocado entre activistas, familiares y estudiantes de Ayotzinapa el intento de reinventar la verdad histórica, ahora en una versión fílmica. Desde antes de que se exhibiera en cines, al productor y director se les advirtió que era un mal momento para estrenar una obra que constituye más una provocación que un intento periodístico de la tragedia. Por ejemplo, Omar García, que es un estudiante sobreviviente de esa noche de Iguala, encabezó las protestas contra el documental y advirtió: «Nosotros no somos parte del crimen organizado, lo hemos dicho miles de veces, y el director de la escuela no tiene nada que ver». Además, advirtió que hay una violación a la Ley General de Víctimas, en donde dice que ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deben evitarse. Los defensores de la exhibición del documental son en su mayoría comentaristas del consenso gubernamental que repiten el mismo guión de sus en sus programas de radio y televisión y defienden la seriedad del trabajo de Fernández Menéndez, la libertad de expresión y llaman intolerantes a los de izquierda como si se tratara de un asunto de geometrías políticas y no de elemental justicia. También se dice que no es necesario llamar a ningún boicot a la película, ¿no? La Noche de Iguala no les ha gustado a quienes han ido a verla y tampoco representa un fenómeno similar al del crimen del padre Amaro, por la sencilla razón de que no hubo intento de censura por parte de las autoridades gubernamentales ni eclesiásticas, como sí ocurrió con el filme que recreaba una ficción y que pues fue de la autoría, como todos sabemos, de Vicente Leñero, el guion, ¿no? La Noche de Iguala es otro intento fallido por criminalizar a las víctimas y justificar como lucha entre cárteles, lo que constituye una de las tragedias más vergonzosas para la civilización mexicana. Ahorita les voy a poner el audio sobre la película, que está en el canal de Grillonautas. Los primeros minutos a lo mejor no son como muy claritos porque habla sobre el tráiler, ¿no? El tráiler de la película o el resumen, ¿no? O el brief, como le dicen, o como sea. Que se resume en lo siguiente, ¿no? Ya que les platicaba en un inicio, 43 estudiantes toman los camiones, llegan los narcos de los Guerreros Unidos, o sea, los malos uno, les preguntan que si ellos son de los rojos, o sea, los malos dos, los capturan, los matan, los llevan al basurero y los queman. Así desaparecen, y así los desaparecen. O sea, es la versión, ¿no?, de la PGR. Si ustedes ven el video también, como les comentaba yo en un inicio, se van a dar cuenta de la postura, ¿no?, que toma la mayoría de la gente en las redes, que es en contra de la película, y que la única que da una defensa así férrea a Jorge Fernández Menéndez, sobre todo, es ni más ni menos que la famosa señora Wallace. Entonces yo creo que también podría ser como interesante que escucháramos también en algún momento, digo, aquí no se puede porque es muy largo, ¿no?, el debate que tuvo con Denise Dresser, ¿no?, donde Denise Dresser la revela como una persona con falta de credibilidad, ¿no? Hay también otro reportaje en las redes donde hablan de que quién es la famosísima señora Wallace, ¿no?, que además de ser candidata del PAN, pues ha sido una persona que sí ha lucrado con la con el supuesto secuestro de su hijo, ¿no?, con la desaparición, y que pues se siente representante de ese ente raro, ¿no?, que es la sociedad civil, ¿no?, la ciudadanía, que no sé pues cuándo nos preguntaron a todos si queríamos que la señora Wallace fuera nuestra representante. Bueno, pues entonces vamos a escuchar el audio, vamos a música y regresamos, no sin antes mandarle saludos a Carolina Chávez, nuestra compañera de Coacalco, que escucha el programa siempre. Ella además de todo dice que le manda saludos a mi papá porque hoy es su cumpleaños, ¿no? Y sí, la verdad es que mi papá es un tipo así como que bien genial, al cual le debo todo lo que hago. Un saludo a Francisco Hernández, a Alicia Mercado, a Chasmi Pliego, a Víctor Hugo González, que ya nos está escuchando, a Juan Pablo Loredo, a Cuauhtémoc Arroyo. A ellos un saludo, pues muchas gracias, a don Daniel Moctezuma, que también siempre escucha el programa. Un saludo a todos ellos y bueno, vamos a oír el reportaje sobre la película y luego vamos a oír un poquitín de música. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Cambio de planes. Nos vamos a Iguala. Tiene rojo, cabrón. Aquí a 37. Vámonos, cabrones. Estudiantes avanzan con camión secuestrado. Hay mucha gente herida afuera. Yo no quiero molestarlo. tú eres flojo, ¿eh? Hicimos polvo, jefe. Nunca los van a encontrar. Este fin de semana se estrenó en cines La Noche de Iguala, una película dirigida por el periodista Jorge Fernández Menéndez, quien en conjunto con el productor Raúl Quintanilla llevan a la pantalla grande su versión de los hechos acerca de lo ocurrido con los normalistas desaparecidos en Iguala, algo que no ha sido bien recibido por las familias de las víctimas, quienes abiertamente denuncian violaciones a sus derechos, además de una estrategia de Estado detrás de la macroproducción. En entrevista con Aristegui Noticias, Omar García, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, que estuvo aquella noche en Iguala, denunció que este tipo de publicaciones violentan sus derechos, específicamente la tan promovida Ley de Víctimas. La película o documental o lo que sea, en primer lugar, viola la Ley General de Víctimas, que en uno de sus párrafos dice: ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse, afirmó el estudiante, subrayando que es parte de la guerra mediática articulada desde el Estado. Con molestia, el conocido representante estudiantil señaló: es parte de la campaña de desprestigio, diciendo que somos rojos, es parte de una campaña completa, amplia, de tirar por todos lados, está cabrón, va dirigida a las personas que no están informadas, te indigna saber que siguen aferrados a la verdad histórica, que no hace más que estigmatizar aún más. Si la investigación está abierta aún, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también señalan que ellos mismos no han finalizado su investigación, por lo que cuestionan cómo es que un periodista pueda tener ya el caso sentenciado, indicando que no caerán tampoco en ese estilo telenovelesco que pretenden imponer. En redes sociales, la cinta ha generado también múltiples críticas y, salvo algunos reconocimientos, la gran mayoría descalifican de antemano la calidad moral del periodista para presentar una cinta basada en la versión oficial, involucrando a algunos estudiantes de Ayotzinapa con el narcotráfico. El periodista Jorge Fernández Menéndez, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, pidió que vean primero la película, confirmando que se trata de una amplia investigación que está basada en la extraordinaria investigación de la Procuraduría General de la República, como él la describe. Ayer, durante el estreno en la Cineteca Nacional de esta película, La Noche de Iguala, decenas de inconformes se manifestaron contra el largometraje, calificándolo de mentira histórica de la PGR. Alrededor de las 19 horas, en el piso de la explanada del recinto, los inconformes formaron la palabra mentira. Además, en uno de los balcones colgaron una manta que rezaba: Comunidad Cinematográfica con Ayotzinapa. Posteriormente, después de concluida la función en la sala 10, frente a la pantalla, 7 personas desplegaron una gran manta que decía: mentira histórica, la película. También se organizó un acalorado debate donde los manifestantes cuestionaron la veracidad del contenido de esta película. Concluyeron que la cinta era una mentira histórica promovida por el gobierno federal. Thank you.

Sigue escuchando En Tránsito con Mario. Bueno, pues ya regresamos al programa. Vamos a ver qué están comentando en el chat, porque creo que está como interesante y no le hemos puesto atención. Bueno, están comentando acerca de, bueno, de las posturas políticas, que pues, o sea, es de derecha o izquierda, o sea, frío caliente, dices Gamer, pero que jamás tibio, dice aquí Irán Principal, que los tibios se hacen más bien fríos, ¿no? Y bueno, saludos a Bandido, que ya también está por acá. Y bueno, habla sobre la entrevista que comentábamos sobre de John Ackerman en Telesur, donde dice que aquí en México quisieron hacer pasar la transición del PRI y el PAN, ¿no? Como la transición española que llevó a Adolfo Suárez a la presidencia de la República, a la presidencia de ese país, ¿no? Y bueno, pues que obviamente tampoco tuvo nada ni de que aquí en México pues no tuvo nada de transición. Nada más fue como continuidad del régimen. Habría que investigar también algo acerca de la transición española, que es algo bastante, bastante interesante. Bueno, también estaban comentando por acá que Ebrard dice que irá con el PAN en la próxima elección, ¿no? A ver, y bueno, con el PRI, que es igual en el fondo, ¿no? Bueno, aquí siguen con que los tibios, Dios los vomita, ¿no? Bueno, y que dice él, que Demián comenta que cuando la gente dice que son de centro izquierda o del centro derecha, pues hasta parece que están jugando pambol, ¿no? O sea, es de izquierda o de derecha, ¿no? O también cuando dicen las izquierdas, pues uno dice, pues ¿cuántas hay?, ¿no? Pero en fin, y dice por aquí Irán Principal que sí existe el centro, solo que no se puede sostener uno mucho tiempo ahí, porque además el sistema voraz no lo permite, no permite la creación de verdaderas posturas de centro, ¿no? Aquí están debatiendo acerca de que no tienes convicción, solo son tus intereses si eres de centro, eres oportunista, ¿no? Y bueno, dice por aquí que con los antecedentes de la película de La Noche de Iguala, pues ha de estar bastante pinchurrienta. Sgamer comenta que ese churro es solo para desinformar, que está hecha por el sistema y por ende sabemos qué dirán, ¿no? Demian dice que esa película la presentaron como un documental y no hubo entrevista alguna a los normalistas que sobrevivieron a esa barbarie. Y dice que por eso para él es un panfleto hecho película, que para qué vamos y desperdiciamos el boleto. Y bueno, que ya no más para reprobar el panfleto, ¿no? O satisfacer el morbo de algunos como yo. Y dice también aquí Manolito, cosa que no dudo pero no sabía. Si alguien sabe que nos comente más o que Manolito nos amplíe la información, que publicaron que Laura Bozzo también quiere hacer un programa de La Noche de Iguala. Eso es broma, ¿no? Yo creo. Pero bueno, digo, si lo publica como broma, pues es bueno, pero si lo publica como algo que es en serio, pues está muy mal. Y aquí están pues ya en chiste de que si van a llegar en helicóptero y demás, ¿no? Y que pues que a la mujer en redes le llovió con ese tipo, le llovió con ese anuncio que hizo. Aquí por aquí Demián dice que a Jorge Fernández Menéndez no le cree ni su esposa y que parece más durazo la verdadera historia, ¿no? Y bueno, por aquí dice que se le hace curioso que a Jorge Fernández Menéndez, a Eduardo Ruiz Gil y David Páramo se les hayan muerto sus hijos por causas distintas, ¿no? Y bueno, ya por aquí comentan las causas de la muerte de los hijos, ¿no? Decían por aquí que pues habían muerto de algunas adicciones, ¿no? Pero bueno, en fin, que está muy completo y muy interesante el asunto. Pues bueno, vamos a hablar de otra cosita. ¿Se acuerdan de, bueno, yo creo que sí nos acordamos, de la Casa Blanca de Peña Nieto, y que fue una revelación que hizo pues el equipo de Carmen Aristegui, que le costó la salida, ¿no?, de su programa de radio en MBS? Pues bueno, ahora resulta que con nuevos detalles y con revelaciones y acusaciones, el próximo 22 de octubre, o sea mañana, va a salir a la venta la Casa Blanca de Peña Nieto, que es también un texto realizado por el equipo de periodistas de Carmen Aristegui sobre el reportaje de las Lomas de la Casa de las Lomas de Angélica Rivera. El libro está editado por Grijalvo y estará disponible desde este viernes en librerías del país y también en su formato web. Lo van a poder descargar en iTunes el próximo 30 de octubre. Rafael Cabrera, Daniel Izárraga, Sebastián Barragán e Irving Huerta son son los periodistas encargados del texto y de acuerdo a previos publicados este fin de semana, ahorita vamos a comentar algunos de esos previos que aparecen en proceso, presenta una nueva evidencia sobre una supuesta censura orquestada en MBS para evitar la publicación del reportaje original. El prólogo del libro está firmado por Carmen Aristegui, donde la exconductora de la primera emisión de MBS asegura que el precio del reportaje ha valido la pena. Cabrera, todos recordamos que Cabrera, Lizárraga, Barragán y Huerta, que eran parte de su equipo, fueron despedidos en marzo de este año de MBS por presuntas violaciones a la política interna y editorial de la empresa. Y después, días después, Carmen Aristegui fue echada de MBS, pues se le revocó el contrato, ¿no? La Casa Blanca de Peña Nieto, ya les decía yo, va a estar a la venta a partir de mañana y en iTunes a partir del 30 de octubre y se va a vender como pan caliente, eso esperamos al menos. Bueno, proceso dice, la Casa Blanca, publica un reportaje que se llama La Casa Blanca, la historia de atrás del reportaje, ¿no? Y bueno, la introducción dice que la revelación de que el presidente Enrique Peña Nieto y su familia poseen una mansión de 7 millones de dólares construida a su gusto por Grupo IGA, un consorcio ampliamente favorecido por el mandatario, fue producto de una de las sólidas investigaciones periodísticas más importantes de los últimos años. Los autores Rafael Cabrera, Daniel Izárraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán han escrito un libro en donde amplían su reportaje y describen la investigación paso a paso. Con autorización de Editorial Grijalbo y de los autores, Proceso presenta fragmentos del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Y empieza así. Ya le dije a Lizárraga que baje eso a huevo, decía un mensaje de texto enviado al teléfono móvil de Daniel Izárraga, el coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales del noticiero de Carmen Aristegui. Era el 24 de junio de 2014 en la Ciudad de México. Lizárraga sintió que su teléfono saltaba entre sus manos. Leyó varias veces el mensaje. Algo andaba mal. El remitente era Felipe Chao, el vicepresidente de Relaciones Institucionales de MBS. Chao se equivocó de chat. El mensaje quería enviarlo a su jefe, Joaquín Vargas, presidente del Consejo de Administración de Grupo MBS y del Consejo de Administración de la empresa. En Los Pinos y entre los directivos de la empresa ya estaban enterados de que se preparaba un reportaje que podría dinamitar la imagen de Enrique Peña Nieto como el joven presidente autor de los grandes cambios. Durante todo el día, el ambiente se tornó pesado, como un bulto de cementerio sobre la espalda. Por la mañana, Lizárraga y Chao habían sostenido una charla telefónica. Ambos se conocieron desde años atrás, uno en su calidad de reportero del Reforma y el otro como vocero del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Chao le pidió a Lizárraga que detuviera ese reportaje porque sería muy costoso para la empresa. No explicó de qué se trataba, pero lo citó esa misma tarde en el Beef Bar del Hotel Camino Real en la zona de Polanco. Chao llegó agitado y con las mejillas enrojecidas. Pidió un whisky y dijo a Lizárraga que debía detener ese reportaje. De detener. No tengo mucha información, solo puedo decirte que alguien de la presidencia habló y las cosas no están fáciles. Tampoco sé qué cosa están investigando. Lo único que vengo a pedirte es que sea lo que sea, lo bajes. Dio un trago a su whisky y siguió. En ese momento pégale al que sea, Lizárraga, al que sea, menos a ese. Hay muchas cosas en juego. ¿Quién les habló? ¿Qué les dijeron? Preguntó el reportero. No sé quién habló, tampoco sé qué fue lo que dijo. Te llamé para pedirte que bajes eso. Como te dije, hay muchas cosas en juego, insistió el directivo. ¿Cómo cuáles? Hay algo con un canal de televisión, no te puedo comentar más. Estoy aquí para pedirte que lo bajes, que hables con tu jefa, que la hagas entender. Y tú, por favor, no vayas a irte, ya te conozco. Y dijo algo más, te mandé un mensaje equivocado. Por favor, no seas cabrón, bórralo. Un sábado de mayo de 2013, Rafael Cabrera esperaba al final de una larga fila en un supermercado al sur de la Ciudad de México, en San Jerónimo, cuando a la distancia observó la nueva edición de Hola, colocada en uno de los revisteros instalados antes de llegar a las cajas registradoras. En la portada posaba Angélica Rivera. Era su primera entrevista como primera dama. Antes había aparecido en otras revistas como Quién y Caras, como la novia de Enrique Peña Nieto, en la víspera de la boda celebrada el 27 de noviembre de 2010. Pero en esta ocasión Rivera ya vivía en Los Pinos y era presidenta honoraria del DIF. Las entrevistas que concedió antes fueron hechas en su casa de Paseo de las Palmas, 1325, en Lomas de Chapultepec. Mamá Gaviota fue uno de esos antiguos titulares cuando ella y Peña Nieto eran la pareja que causaba sensación en las revistas del corazón. Pero esta vez había algo diferente, y no solo era la estilizada imagen de la antigua actriz de telenovelas. El escenario para las fotografías era distinto, una residencia nunca antes vista. El 15 de agosto de ese mismo año, Cabrera se mudó al portal Animal Político, que dirige el periodista Daniel Moreno. Por esos meses, la revista Quién retomó el tema de su competencia, Hola, y difundió que la residencia se encontraba en las Lomas de Chapultepec, que el arquitecto respondía al nombre de Miguel Ángel Aragonés y que tenía un sistema inteligente de luces. Como alguna vez hizo textos para Quién y conocía a los editores, Cabrera indagó que la información provino de gente cercana a un reportero de esa revista de Grupo Expansión. Según le contaron, era habitual ver en la casa agentes del Estado Mayor Presidencial, y así obtuvo por primera vez un dato crucial en la historia. La dirección de la residencia era Sierra Gorda 50. El 24 de octubre de 2013, Cabrera fue el registro público de la propiedad del Distrito Federal, y de su billetera pagó por obtener dos referencias sobre los dueños de la casa. El resultado llegó dos semanas después con el nombre de una empresa, Ingeniería Inmobiliaria del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable. Dejó pasar una o dos semanas, había que buscar atajos, y entonces presentó solicitudes de acceso a la información ante la delegación Miguel Hidalgo, donde se localizaba la casa, para obtener la manifestación de construcción, el alineamiento de número oficial y la fusión de predios. Pero Cabrera no esperó a que llegaran los archivos. Una de las noches después de haber acabado su jornada, escribió en Google Arturo Reyes Gómez. Era el nombre del representante legal de Ingeniería Inmobiliaria en el centro. Esta vez hubo suerte. Arturo Reyes Gómez también apareció como representante legal de Holo Plus en una serie de contratos con el gobierno de Veracruz. La misma empresa fue la encargada de rentar aeronaves a Peña Nieto durante la campaña de 2012. Días más tarde dirigió sus datos hacia el entonces Instituto Federal Electoral, el IFE. A punta de solicitudes de acceso a la información, obligó al PRI a entregarle los contratos firmados con Neolo Plus. Y navegando por Internet con esa misma razón social, llegó a la página de Grupo IGA, la matriz de un enramado de subsidiarias de las cuales en ese momento él aún no tenía mucha idea. El 6 de febrero por la mañana, Cabrera tomó su mochila y viajó a Toluca, la capital del Estado de México, para investigar quiénes eran los dueños de Ingeniería Inmobiliaria del centro. Tomó un autobús que lo dejó en una avenida que lleva dos nombres, Alfredo del Mazo y Atlacomulco Toluca, digo, ¿no? Dice, ahora sí estoy en la plenitud del pinche poder, escribió Cabrera, junto a una imagen del crucero en su cuenta de Twitter. La frase se hizo famosa años antes cuando la lanzó el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Caminó unas cuadras y llegó a la dependencia pública. La empresa sí está aquí, le dijo una empleada del Instituto de la Función Registral, cuya oficina se encuentra frente a la sede del PRI mexiquense. Llenó unos formularios y pagó menos de 50 pesos por el trámite. A mediodía ya había terminado y decidió acudir al domicilio de la empresa en el centro de Toluca. La calle de José Vicente Villada está a unas cuadras detrás de la catedral. El número 114 es un edificio de oficinas como cualquier otro. Nadie le impidió la entrada. En el lobby había una pizarra con el directorio del edificio. No aparecía el nombre de Ingeniería Inmobiliaria del centro, pero en su lugar estaba Constructora Tella, una empresa desconocida en la mayor parte del país y que tiempo después figuró como una de las ganadoras para construir el primer tren de alta velocidad en México. La compañía también pertenecía a Grupo IGA. Su socio fue el gobierno chino, a través de la gigantesca China Railway Construction. Juntos derrotaron a otras firmas de renombre internacional como Alstom o Bombardier. Cabrera, aún inquieto por lo que no podía comprobar, se inscribió un taller sobre metodología de la investigación periodística con Lizárraga en el taller Arteluz en la Ciudad de México. El último día del taller, un domingo, habló en privado con Lizárraga, De su mochila sacó la revista Hola, los registros sobre los dueños de Ingeniería Inmobiliaria del centro, la dueña legal de la casa y los contratos con Neolo Plus. Entonces Cabrera trazó su propio mapa. Había que documentar la relación entre registros públicos, nombres y empresas aparentemente inconexas. y luego debería comprobar que Peña Nieto, por lo menos, usaba la casa. En los últimos días de febrero, Cabrera regresó a Toluca por los documentos que dejó en trámite, y supo entonces que Juan Armando Hinojosa Cantú y sus hijos eran los dueños de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, y por lo tanto eran propietarios de la residencia donde posó Angélica Rivera Paraola. Se trataba también del mismo personaje que era dueño de Eolo Plus, la firma que rentó helicópteros para la campaña electoral de Peña Nieto. El siguiente nombre por revisar fue el de Mauricio Clemente Buitrón Monroy. Este lo obtuvo de los documentos entregados vía solicitudes de acceso a la información por la delegación Miguel Hidalgo, donde se ubica Lomas de Chapultepec. Ahí estaba su nombre completo, su dirección y el teléfono. Buitrón Monroy era el director responsable de obra, una figura creada por las autoridades locales para supervisar construcciones. Durante semanas, Cabrera lo llamó por teléfono y nunca le respondió, hasta que uno de esos días, alrededor ya de la medianoche, lo encontró. El arquitecto le dijo sin titubear que sí, que era la casa del presidente. La primera vez que Cabrera se encontró con Lizárraga en su oficina de noticias MBS, le habló de aquel proyecto sobre una casa en las Lomas de Chapultepec, el mismo que le había descrito en el taller Arteluz. ¿Qué tenemos?, se preguntó Lizárraga en los días siguientes. Veamos, se dijo una tarde a solas sobre la barra de un restaurante y escribió en un cuaderno. El dueño de los helicópteros que usó Peña Nieto en la campaña presidencial también tiene una empresa inmobiliaria que es propietaria de la casa en las Lomas de Chapultepec, en la cual apareció Angélica Rivera en una entrevista diciendo que ahí vivirá toda la familia cuando acabe el sexenio. En una de esas reuniones en las que siempre estaba Aristegui, Lizárraga, la coordinadora de invitados Olga Carranco y el entonces jefe de información Jorge Navarijo, acordaron ponerle un nombre falso a la investigación. Si tenían que decir algo sobre ella, aludirían al caso con la clave Tepozotlán. Y había otro al pendiente, el precio de la casa. El equipo tenía el plano con las medidas precisas, las fotos de los interiores y de los exteriores, imágenes de los acabados y registros públicos sobre la construcción, el camino de siempre, pero ya desgastado de tanto andarlo, implicaba buscar cuánto valían las residencias similares en esa zona. Y eso se hubiera podido desperdiciar su propio archivo, Lizárraga le preguntó a Cabrera si conocía alguna empresa que pudiera hacer un avalúo para ellos. Días después se consiguieron quien lo hiciera a reserva de que era imposible entrar a la propiedad. La casa vale poco más de 86 millones de pesos, le dijo Cabrera a Lizárraga por teléfono días más tarde. Cuando Aristegui supo la cifra, se cubrió la cara con las manos. ¿Qué es esto?, preguntó moviendo la cabeza de un lado a otro. Aún así, faltaban algunas respuestas. ¿Qué ganaba Grupo Higa al construir esa residencia que valía 7 millones de dólares? ¿Era solo un pago por los contratos en el Estado de México? Bueno, aquí termina el reportaje de proceso, la publicación de proceso, pero bueno, el libro ya lo podemos comprar a partir de mañana, y pues yo me comprometo a comprarlo lo más pronto posible, y también aquí le vamos a dar, pues por lo menos una repasadita para que todos estemos contentos, ¿no? Bueno, dice Irán Principal que está muy interesante la historia, efectivamente, y pues con esto terminamos el programa del día de hoy, agradeciéndole a Mona Lisa, a Demiana, a Nonoy, a Soquito, a Esgamer, a José Luis González, a Irán Principal, a Katia, a Bandido, a Manolito, que estuvieron aquí en el chat. También agradecerle a nuestros compañeros, a Carolina Chávez, a Víctor González, a Cuauhtémoc Arroyo, a Juan Pablo Loredo, a Aime Sánchez, a don Daniel Moctezuma, a Samuel García, a todos los que nos escucharon, un saludo, un abrazo, y nos escuchamos el viernes, si no pasa nada. Los voy a dejar con una canción, ya para irnos. Es una canción de Police, que bueno, con Sting, que se llama Every Break You Take, y entonces, bueno, pues nos vemos aquí el viernes a las 12 del día, nos escuchamos en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Sigue escuchando En Tránsito con Magno.